enseño a valorar. Comprendo, amor, todo lo que vales. Ahora sé que tus besos son algo especial y tu mirada llena de cariño. Ahora que a lo lejos te recuerdo, amor, me encuentro tan triste como un niño. Ay, amor, ven y dime qué me diste, que no te puedo ya olvidar. Ay, amor, regresa, te lo pido, ya no me hagas esperar. Necesito de alguien, amor, comprendo que tú eres ese alguien, porque solo tú me sabes cuidar así, amor, y me tratas como quiero que me trates.